La soleada verde. El medio en los medios. Buenas tardes, queridas y queridos oyentes. Como un martes más, aquí estamos las soleadas verdes. Son las 6:30, 5:30 en Canarias, y hoy adelantamos media hora nuestro programa para que nos dé tiempo a contar todo lo que hemos preparado para hoy. Buenas tardes de nuevo, una tarde más. Aquí estamos a los micros de Agora Sol Radio, Mario Alcina, Lourdes Jiménez y la que os habla, Raquel Castán. Hoy os proponemos una tarde un tanto repsolera. Buenas tardes, soleadas. Hoy, justo hoy, un 29 de junio, pero de hace 70 años, las tropas nazis llegaron hasta Leningrado, Moscú y Kiev con bastante facilidad al coger desprevenidos a los soviéticos, pues Stalin no hizo caso de las advertencias del todopoderoso Hitler. Y hoy, 70 años más tarde, la humanidad también ha sido advertida. La Tierra tiembla, llora y se lamenta del dolor más doloroso. Pero ahí seguimos, RQR. Igual acabaremos como la URSS, desapareciendo. Cuando hablamos del mal que estamos haciendo al planeta, somos abstractos y no ponemos ejemplos concretos, con nombres y apellidos. Pues bien, en el programa de hoy lo haremos. Hablaremos del maltrato a la tierra en América Latina por parte de multinacionales españolas y sobre todo de la actuación de Repsol, que nos parece interesante contar cómo está actuando allí en el país latino, en el continente latino, perdón. Para ello estarán con nosotros en los estudios dos compañeros mapuches, Ronaldo y Juan, que están de gira por España para hablarnos precisamente de Repsol. Tendremos también a Erika González, del Observatorio de Multinacionales en América Latina, Axia, una periodista alternativa en Buenos Aires, a Noelia, de Ecologistas en Acción, para que nos hable de Repsol en Canarias, y hablaremos un poco de los preparativos de la Cumbre Mundial de la Tierra, Río+20, que se celebrará a finales del mes de junio en Río de Janeiro. Bueno, pues somos personas y comunidades afectadas por los impactos de la actividad de Repsol en el mundo, la contaminación, el ruido y los accidentes periódicos durante toda la cadena de producción del petróleo que está degradando nuestras condiciones de vida y fuentes de sustento. El modelo de consumo que no hemos elegido, basado en su alta dependencia de las energías fósiles, como el petróleo, el gas y el carbón, están llevándonos a una situación difícil en la actualidad e insostenible para las generaciones venideras. Estas son las palabras de la comunidad mapuche y con ellas comenzamos. Informativo La Soleada Verde. Brasil solo rectifica parte del controvertido código forestal. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, vetó el pasado viernes partes del nuevo código forestal. Sin embargo, defraudó las expectativas del pueblo brasileño al no vetar el total de la nueva propuesta de ley. Dilma ha bloqueado 12 partes de la nueva ley y ha añadido 32 modificaciones al texto, cuyos detalles aún no han sido revelados. Los vetos y las modificaciones al nuevo código forestal anunciados por la presidenta dejan al pueblo de Brasil sin ninguna garantía de que la Amazonía se va a ser protegida. Además, no ha tenido en cuenta el 80% de los brasileños que se han opuesto a los cambios del actual código, ha afirmado Paulo Adriano, director de la campaña de la Amazonía en Greenpeace, Brasil. Aún así, la petición para una ley de deforestación cero que permitiría reproteger completamente la Amazonía continúa su rumbo con más de un cuarto de millón de firmas brasileñas, que con el apoyo de la presidenta, esta petición podría convertirse en ley. Greenpeace pide a la presidenta que escuche al pueblo brasileño y que ponga a su país en la senda del desarrollo sostenible. Solo así podrá ser verdaderamente considerada un líder mundial para el desarrollo sostenible y una presidenta que actúa en nombre de su pueblo. Sin embargo, a escasos días de la cumbre de Río+20, parece que la presidenta podría tener problemas para celebrar el historial ambiental de Brasil, al no haber sido capaz de proteger totalmente la Amazonía tras firmar este nuevo código forestal. Y Green Cities y Sostenibilidad reunirá a expertos e investigadores en tendencias y novedades sobre eficiencia energética y movilidad sostenible en las ciudades. El tercer Salón de la Eficiencia Energética en Edificación y Espacios Urbanos, que se celebrará entre los días 7 y 9 de noviembre en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, convoca un año más a expertos, investigadores y profesionales que este año versarán sobre esta eficiencia energética en edificación y rehabilitación, en alumbrados y espacios públicos y movilidad sostenible. Será una oportunidad para que académicos, investigadores, estudiantes de doctorados, profesionales, directivos de empresas y expertos expongan sus avances en este campo en un foro altamente especializado, finalizando el plazo para la presentación de trabajos el próximo 25 de junio. Las praderas submarinas almacenan el doble de carbono que los bosques. El trabajo realizado por un equipo internacional de científicos y publicado en el último número de la revista Nature Geoscience pone en manifiesto la importancia de la conservación de estos ecosistemas marinos, los que le convierten en ecosistemas esenciales en la lucha contra el cambio climático. Los resultados ponen en manifiesto que las plantas que rodean las costas pueden enterrar hasta 830 toneladas de carbono por hectárea en el suelo que alberga debajo, mientras que un bosque tropical solo almacena 300 toneladas por hectárea de media. Estas praderas pueden acumular en sus suelos depósitos de carbono orgánico de más de un metro de espesor, o incluso 4 metros en el caso de contener especies como la Poseidonia oceánica del Mediterráneo. El investigador del CSIC, Carlos Duarte, atribuye la gran capacidad de las praderas como sumideros, ya que estos ecosistemas fijan más el carbono que del que consumen. Además, son capaces de atrapar y enterrar partículas de la columna de agua, y la ausencia de fuegos en el mar contribuye también a que estos sumideros de carbono no se pierdan. Sin embargo, pese a su valía, las praderas submarinas son uno de los ecosistemas del planeta más amenazados. De hecho, los científicos calculan que más de una cuarta parte de su extensión global se ha destruido, principalmente por la abundancia anormalmente elevada de nutrientes en la costa y por los degradados del fondo. Medio ambiente también vende caza en fincas con linces, titula el diario El País. El organismo autónomo de parques nacionales no solo ha sacado a licitación la caza en Quintos de Mora, la finca pública más emblemática. También este organismo, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, en su búsqueda de ingresos privados para cuadrar sus cuentas, ha publicado la venta de las monterías y recechos en Lugar Nuevo y en Selladores Contadero, en Jaén, una de las dos únicas poblaciones del lince ibérico en cuyas fincas el Estado ha invertido dinero para mejorar su hábitat y en la que no hay montañerías desde 1990. El Boletín Oficial del Estado publicó el lunes pasado que las monterías salen a subasta por 70.800 euros y los recechos por 6.490 euros para la temporada 2012-2013. De nuevo, una cantidad mínima según fuentes del sector. Desde hace años, la única caza la realizan los guardas de parques nacionales para controlar el exceso de población. Ahora serán los particulares los que llevarán a cabo esta tarea, pero con previo pago. Los ecologistas ya advirtieron que Quintos de Mora era más simbólica, pero que el valor ambiental del Lugar Nuevo y Contadores Selladores era aún superior. Permitir la caza en estos espacios es una reivindicación tradicional de la Real Federación Española de la Caza. El proyecto de la ONU sobre la costa almeriense inicia su fase inicial. El proyecto piloto de gestión de zonas costeras de la ONU para el litoral del Levante almeriense ha iniciado su fase final, con la presentación del borrador de la Estrategia de Sostenibilidad para la superficie de 219.000 hectáreas marítimo-terrestre, que abarcarán 8 municipios. Una iniciativa única de estas características que la ONU impulsa en España. Este proyecto trata de compatibilizar el cuidado medioambiental con el desarrollo económico y social del litoral, que servirá para transferir sus resultados a escala nacional e internacional. La delegada de Medio Ambiente de la Junta de Almería, Sonia Rodríguez, junto con el coordinador del Plan de Acción Mediterráneo de Naciones Unidas, Marco Pern, inauguraron ayer el taller para dar a conocer los resultados obtenidos en el proceso de participación social desarrollado durante los dos últimos años para la recogida de propuestas. La Comisión del Litoral, compuesta por 21 entidades de ámbito municipal, provincial, autonómico y nacional, coordinarán la puesta en marcha de un documento final denominado Marco de Referencia de Desarrollo Sostenible. Para finalizar con nuestro informativo verde, la Unión Europea detecta intentos de dar marcha atrás en compromisos de Durban. La comisaria europea de clima, Connie Hedeyar, lamentó el pasado viernes, tras la clausura de la ronda de negociaciones, la falta de avances en estas precisas negociaciones internacionales de las partes de la Convención Marco de la ONU sobre el cambio climático en las últimas dos semanas en Bonn, en Alemania. Y ha considerado de muy preocupante los intentos de terceros países de dar marcha atrás, literalmente, en los compromisos de reducción de emisiones de CO2 asumidos de forma voluntaria en Durban tras la clausura de la ronda de negociaciones. Bueno, seguimos aquí en La Soleada Verde y vamos a comenzar nuestra primera entrevista de la tarde con Erika González del Observatorio de Multinacionales en América Latina de la Asociación Paz con Dignidad. Está al teléfono para contarnos dos casos, el del BBVA y sobre empresas de gas en Latinoamérica y también ponernos en antecedentes sobre la transnacional Repsol. Buenas tardes, Erika. Hola, buenas tardes. Bueno, pues buenas tardes, Erika. Hemos contactado contigo para que desde OMAL nos contaras, OMAL es el Observatorio de Multinacionales en América Latina, para que nos contaras un poco cuál es el trabajo que hacéis allí y que nos ejemplificaras con dos casos allí en América Latina. Sí, el observatorio lo que viene realizando desde el año 2003 es el seguimiento, la investigación de cómo empresas españolas se internacionalizaron y fueron a otras regiones, a hacerse más grandes, a conseguir cada vez más beneficios. Y también investigamos y documentamos cuáles son los impactos de esta internacionalización, de esta llegada de las compañías españolas a otros sitios como es América Latina, especialmente a través de las fuentes, a través del trabajo conjunto con organizaciones precisamente de América Latina, en el que recogemos sus denuncias e intentamos trasladarlas aquí al Estado español, donde en todos los medios de comunicación prácticamente se censuran las denuncias de los impactos de las transnacionales españolas. Decir que estas empresas transnacionales se hicieron multinacionales gracias a su llegada a América Latina, donde empezaron a comprar todo tipo de empresas que se estaban privatizando en la década de los 90 en esa región, y se privatizaron con unas condiciones muy ventajosas para las empresas transnacionales. Se vendían a precios por debajo de su valor, se producían en un contexto en el que había cada vez mayor desprotección laboral, desregulación laboral, también pérdida de la protección ambiental y de la protección social, la privatización de las pensiones, educación, sanidad. Además, también en ese contexto también de compras que hicieron las empresas españolas, facilitaban la repatriación de beneficios al Estado español, y también tenían pues muy reducida fiscalidad, tenían que pagar muy pocos impuestos en estos países. Uh-huh. Eso por un lado, ¿no? De su llegada en general de las grandes transnacionales españolas. Las grandes las conocemos todos y todas, Repsol, que vamos a hablar de ella, Unión Fenosa, que se ha fusionado con gas natural, Endesa, aunque ahora es mitad italiana, o más bien italiana que española, los bancos como el BBVA, el Santander, Telefónica, también una de las más grandes transnacionales, son todas estas las grandes protagonistas de la llegada del segundo desembarco, que nosotros decimos en América Latina. Y en ese segundo desembarco también investigamos cómo desde el Estado español, cómo desde los sucesivos gobiernos españoles, desde Felipe González hasta el actual gobierno, se les ha dado un apoyo absolutamente incondicional con todo tipo de medidas, ¿no? Hemos visto cómo se les ha ayudado con créditos incluso que estaban dentro de la cooperación, como los fondos de ayuda al desarrollo, se les ha dado seguros a la internacionalización, exenciones de impuestos, subvenciones, y además todo un aparato diplomático estatal conformado por ese Ministerio de Asuntos Exteriores, por la propia Presidencia y la propia monarquía, que ha abierto los mercados a estas grandes empresas transnacionales y que además las ha defendido incondicionalmente cuando han tenido pues algún problema o han sido tocados sus intereses en algunos sitios. Y uno de los casos más actuales que yo creo que todos tenemos todavía en la memoria es lo que pasó, cuál fue la respuesta del gobierno español y de los medios de comunicación españoles cuando el gobierno de Argentina expropió el 51% de yacimientos petrolíferos fiscales. Yo creo que esto también viene muy al hilo de equilibrar qué es lo que dice Repsol, que ha hecho en Argentina, y qué es lo que hace realmente, que yo creo que también lo van a contar los compañeros que creo que vais a entrevistar a continuación. Eso es. Sí, la verdad que para que todos nuestros oyentes entiendan qué está ocurriendo aquí, todo esto que nos estás contando, nos gustaría que concretaras y que nos dijeras cuáles son esos crímenes ambientales, cuáles son esas injusticias en cuanto a derechos humanos ocurren en Latinoamérica con alguna de las empresas que tú has mencionado anteriormente, para que sea más clarividente, ¿no? Para que nos entendamos mejor de lo que está ocurriendo allí. Claro, los impactos que hemos ido nosotros identificando y denunciando son impactos, pues como ya he dicho, ¿no? Sobre derechos laborales, sobre derechos económicos, sociales y culturales, impactos ambientales en zonas de alto valor ecológico, impactos sobre los derechos humanos, civiles y políticos, etcétera, por poner, como dices, algún caso concreto que yo creo que puede ejemplificar bastante bien de qué estamos hablando. Por ejemplo, el caso del BBVA. El BBVA es un banco que ha financiado proyectos tremendamente impactantes sobre los pueblos indígenas en América Latina y sobre el medio ambiente, entre otras dos proyectos, ¿no?, que citar que se han ido denunciando. Y aquí, sobre todo en el País Vasco, existe una plataforma de denuncia al BBVA, donde cada año van a su junta de accionistas y hacen una acción directa para denunciar, por ejemplo, este tipo de proyectos que yo voy a decir ahora. Financió la mina de oro a cielo abierto en Yanacocha, en Perú. Y bueno, esta mina de oro, pues a cielo abierto, tiene unos impactos absolutamente tremendos, pues por el vertido de metales pesados en aguas que contaminan ríos, que contaminan acuíferos, que contaminan suelos también, deja, por el tremendo uso del agua, sin fuentes de agua las comunidades que viven cercanas, que son pueblos indígenas. Y aparte de eso, esos pueblos indígenas que están protestando, que llevan mucho tiempo protestando contra los impactos de esta empresa minera, pues la respuesta estatal, desde luego en connivencia con la empresa, es de represión, de persecución y de hostigamiento hacia esos pueblos indígenas, ¿no? Uh-huh. Otro de los proyectos que ha financiado el BBVA, por ejemplo, es el oleoducto de crudos pesados, donde también está Repsol, en Ecuador. En el año 2009 ese oleoducto tuvo un vertido de 14.000 barriles de petróleo, un volumen de petróleo cercano a 14.000 barriles, en precisamente una reserva ecológica, la reserva ecológica de Cayambé Coca. Bueno, pues imaginaros también el enorme impacto que produjo a nivel ambiental este derrame de petróleo, y además fueron afectadas poblaciones como pues San Carlos y San Luis, que estaban cercanas a este oleoducto, ¿no? Estamos hablando de que esto no aparece en los informes de responsabilidad social corporativa de estas empresas, ni aparece en ningún otro lado que pueda recoger y contrastar cuál es la actividad de estas empresas en América Latina. Hay otros casos más, pues por ejemplo en el caso de Endesa, yo creo que ahora ha habido dos casos muy actuales y que nos han alertado de los impactos que están causando, pues por ejemplo en la construcción o el intento de construcción de cinco grandes presas hidroeléctricas de tremendo tamaño en la Patagonia chilena, ¿no?, que van a destruir pues unos ecosistemas en la Patagonia muy valiosos a nivel ecológico. Y bueno, pues esto ha generado también una respuesta muy fuerte por parte de la población chilena, que ha protestado en contra y que ha metido distintos recursos legales, y este proyecto, que se pensó ya en su momento, casi en el 2006-2007, todavía no se ha conseguido construir, precisamente por la oposición que existe en Chile a la construcción de estas grandes presas. O por terminar, la presa de Quimbo, en Colombia, que está llevada pues por Endesa, que va a inundar 9.000 hectáreas de una zona, de la zona del Huila, en Colombia. Y esta zona está en una zona que es reserva forestal protegida de la Amazonía. Imaginaros también el impacto ambiental que va a generar esta gran presa hidroeléctrica, que va a producir el desplazamiento de 1.466 personas que viven de la tierra, que son campesinos. Erika, un apunte que quería hacer, ¿no?, que me resulta curioso que nos venden nuestras multinacionales una imagen responsable y sostenible, ¿no?, allí en países latinoamericanos, ¿no?, como los nuevos conquistadores, ¿no?, del continente. Pero me pregunto, ¿cómo es posible que estos países permitan, ¿no?, tengan esta permisividad a estas multinacionales españolas, ¿no? ¿Es porque la legislación que existe allí es más laxa, o por qué se dan estas barbaries, ¿no?, en cuanto a medio ambiente y derechos humanos? Yo creo que esto también hay que situarlo a lo mejor en unas décadas de antes. Las décadas de los planes de ajuste estructural que estamos viviendo nosotros ahora en la Unión Europea ya las vivieron América Latina en la década, a principios de la década de los 90, en la década de los 80. Prácticamente todos los gobiernos que había en América Latina por esa época eran gobiernos pro neoliberales, es decir, que veían bien el cumplimiento de las políticas que estamos sufriendo nosotros ahora, ¿no?, de eliminar cualquier empresa estatal, cualquier ingreso que pudieran tener del Estado para el presupuesto público, sino, y entonces, digamos, aparte de pues lo que decía, ¿no?, de regulación laboral, ambiental, social, etcétera. De manera que la única fuente de ingresos que tenían después de todas esas reformas estos países era la entrada de inversión extranjera, era la entrada de multinacionales. Y para llamar la atención a las multinacionales, entraban en competencia unos países con otros, desregularizando, desprotegiendo, porque cuanto menos normas ambientales, cuanto menos normas laborales, cuantas menos normas sociales, tienen menos gastos estas empresas en los países, y por lo tanto son atraídas por aquellos países que tienen menos protección, ¿no?, hacia la población. Entonces entraron una competencia en unos países con otros, de manera que bueno, pues fueron llegando las transnacionales a estos países. Algunos de los gobiernos de estos países de América Latina siguen apostando por estas políticas neoliberales, como puede ser, por ejemplo, Colombia, o como puede ser Chile, ¿no? Y vienen también de todo este proceso, ¿no?, que he dicho de los años 80 y de los años 90. Algunos otros gobiernos de América Latina no. Por ejemplo, la población de Venezuela, o la población de Bolivia, o la población de Ecuador se levantaron y protestaron precisamente por todos estos impactos de las transnacionales. Los gobiernos progresistas, que se dice, de América Latina, son gobiernos pues porque la población se movilizó de manera masiva frente a los impactos que estaban teniendo estas transnacionales, entre ellas las españolas, y votaron gobiernos que prometían un mayor control de estas transnacionales, la nacionalización de determinados sectores estratégicos para la economía de los países, y reglas, leyes e instituciones que pudieran regular más estrictamente a las transnacionales. Entonces, digamos que es así el panorama. Otra cosa también que hay que tener en cuenta es que en cuanto estos gobiernos toman decisiones de control de las transnacionales, los países de origen de estas transnacionales, como pues en el caso español, pues el gobierno español, o si fueran el estadounidense o el inglés, salen rápidamente en la defensa de los intereses de las transnacionales a meter litigios internacionales a los países que soberanamente toman decisiones de control, ¿no? La verdad que con todo esto que estás contando, pues parece que América Latina es casi como el patio de atrás, ¿no?, de estas multinacionales, o como la cara de la luna que no se ve, que no vemos nunca, ¿no? Desde aquí, desde España nunca lo vemos, y ahora con testimonios como el que tú nos estás contando, pues nos vamos dando más cuenta. Pero ¿cómo podemos hacer para intentar evitar esto? O sea, quiero decir, Erika, ¿cómo nosotros a título individual, personal, podemos intentar luchar contra eso? Porque al final, Si una persona tiene un coche, va a ir a Repsol a llenar el depósito. Si tiene, no sé cómo podemos actuar ante todo esto que nos estás contando. Yo creo que hay varias vías de acción. Ninguna es total, es decir, no hay nada que se pueda hacer que eliminemos de un plumazo las transnacionales, pero yo creo que hay cositas que se pueden ir haciendo, que pueden ir avanzando en recuperar nosotros poder sobre nuestras vidas y que también la población de América Latina pueda recuperar poder sobre sus vidas e ir limitando, en la medida de lo posible, el poder de estas grandes transnacionales. Yo creo que, por un lado, la denuncia pública fuerte en todo tipo de asociaciones, todo tipo de encuentros, todo tipo de manifestaciones, en la movilización en general que se están dando, la denuncia pública del apoyo que se está dando por parte del gobierno español, intentando también comunicar con tus vecinos, con tus amigos, con lo que sea, desenmascarando que lo que cuentan los medios de comunicación comerciales acerca de que los intereses de estas transnacionales españolas son nuestros intereses, son los intereses de la población española, eso es mentira. Y eso hay que decirlo claramente, ¿no? Y hay que decir con todos estos argumentos por qué es mentira. Y proponer y decir claramente que, bueno, pues que hay que resistir, que hay que denunciar ese apoyo con nuestro dinero, con presupuesto público a estas grandes empresas transnacionales. No solo para la internacionalización o para el apoyo diplomático que hace el gobierno español hacia estas empresas en otras partes del mundo, sino incluso aquí, incluso en el Estado español, cómo defiende a las empresas transnacionales cuando, por ejemplo, Telefónica, que obtuvo unos beneficios millonarios de 10.000 millones de euros en el año 2010, el año siguiente anunció un recorte del 20% de la plantilla en España. Entonces, eso no tuvo ninguna respuesta de sanción por parte del gobierno español, cosa que no debería ser así. O sea, ese tipo de denuncia pública, de precisamente desenmascarar, como decís, de utilizar todos los canales de comunicación para dar la vuelta a precisamente la imagen que nos quieren transmitir de las empresas transnacionales, es muy importante. Y por otro lado, yo creo que ya se están iniciando proyectos alternativos de economía alternativa, de economía social, con los cuales ir poco a poco recuperando ese poder, ¿no? De la población. A lo mejor, como dices, en el caso de la telefonía, en el caso de la electricidad, en el caso del petróleo es muy difícil, ¿no? Pero sí que a nivel de grandes centros comerciales pues están dando centros de cooperativas de consumo, cooperativas también pues de bicicletas o cooperativas de otro tipo de servicios que necesitamos, de banca también, de cooperativas de ahorro, otro tipo de bancas, están dando también ese tipo de proyectos que son paralelos, o sea que no tienen nada que ver con estas grandes transnacionales. Y bueno, también poco a poco se están dando cooperativas de, por ejemplo, de producción eléctrica renovable, que es distinta y que puede pues dar pasos, ¿no? Para intentar sustituir a las grandes eléctricas. Yo creo que se están dando pasos y yo creo que son dos vías de acción que son complementarias y que hay que llevar a cabo. Por un lado, la denuncia, la resistencia, el hacer que haya un control público real sobre estas transnacionales, y por otro lado, crear una economía distinta fuera del campo de acción de estas transnacionales. Bueno, pues muchas gracias, Erika, por estar esta tarde aquí en Ágora Sol Radio, en La Soleada Verde, y enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo en OMAL. Muchas gracias, Erika. the fights are hard just to make it through. So goodbye, I realize I can't survive. Rather than leaving me out of sight. And don't try to find me. Save your breath. Bueno, ya tenemos en el estudio a dos compañeros de la comunidad mapuche que acaban de aterrizar literalmente y están en España, en Madrid, para contar todo lo que está ocurriendo en América Latina con respecto a Repsol. Y así su primera parada para exponer la historia llega hasta Agora Sol Radio. Tenemos aquí en los estudios a Rolando y a Juan Cherqui. Buenas tardes a los dos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia de Madrid. Bueno, Huerquen de la Confederación Mapuche del Nehuéquen, CMN, y el LOF Caxipain, de la comunidad en cuyo territorio se sitúa el yacimiento de Loma de la Lata, operado por Repsol. Queremos que nos contéis un poco esto, ¿no? Porque... Bueno, como vos decías, soy el huerquén de la comunidad mapuche Caxipain, soy miembro de la Confederación Mapuche del Neuquén, representante de las comunidades originarias de allá de la Argentina, en Neuquén específicamente. Y bueno, y hoy nos toca vivir muy de adentro todo lo que es el tema de la contaminación que ha arrastrado a Repsol, no solamente en la Argentina, sino en diferentes partes del mundo, donde ha venido dejando huellas en la sangre, en la vida, en el agua, en el aire, en la economía, en la sociedad misma, ¿no? Dentro de nuestro territorio se encuentra el yacimiento más preciado de Latinoamérica, que es el yacimiento Loma de la Lata, uh-huh. Justamente que ha traído tanta discusión polémica en el mundo y polémica en el mundo, ¿cierto? Porque justamente nuevo yacimiento, nuevo emprendimiento, y después bueno, lo que fue la nacionalización en este caso, donde la Argentina, nuestra presidenta, como queremos decir, o la presidenta de los argentinos, festejó tanto y mencionó tantas cosas en el mundo, cosas mentiras, o sea, son todas muchísimas mentiras detrás de todo esto. Por eso queremos desenmascarar esta situación donde el Estado argentino no ha cometido ninguna gracia para los argentinos, en este caso, y mucho menos para los mapuche, porque teniendo en cuenta de que tenemos un pasado con los estados de la colonización, que por no ser iguales o por tener un color de piel de diferente vino la campaña del desierto. Ajá. Y después abriéndole las puertas a Repsol en los años 90 en adelante, donde bueno, esto fue ya una masacre continua a nuestro pueblo, a nuestra cultura, a nuestra filosofía de vida y a la gente en general también, ¿no? Sí, bueno, decir, ¿no?, que su hija, abuelos, familiares, ¿no?, e incluso, bueno, tu madre, son víctimas de este desastre ecológico y cultural causado por Repsol en el territorio mapuche, ¿no es así? Esto es así. Bueno, hace 20 días, aproximadamente un mes, ha fallecido mi madre, y posteriormente una niña en la panza de su mamá. Uh-huh. Todos fuerte, altamente contaminado con metales pesados allá, con estudios ya hechos en la sangre y en la vida humana, malformación genética, mutaciones, bueno, todo esto se vive permanentemente en nuestra comunidad, sí. Ajá. Sí, queríamos que nos contaseis cuáles son un poco las causas concretas, ¿no? Las causas concretas que os ha provocado Repsol en vuestra comunidad, para que nuestros oyentes también se contextualicen un poco y también pues sientan esa empatía, ¿no?, hacia vuestra comunidad, y también para que nos abráis un poco los ojos, ¿no?, porque para nosotros, bueno, Repsol es una multinacional que está aquí, pero bueno, con esto de la responsabilidad corporativa, pues parece ser que son unos santos. Sí, nos venden un producto que realmente no es. Sí, la verdad, bueno, Repsol acompañado del Estado en este caso, o sea, como lo comentaba la compañera de la otra organización, América. O sea, el Estado argentino le abre las puertas, en este caso, a Repsol, y le abre las puertas dentro de nuestro territorio sin tenernos en cuenta, existiendo la consulta previa y demás, ¿no?, que los pueblos originarios debiéramos tener, y bueno, y a cambio de la campaña política que se le ha hecho a cada dirigente de turno, en este caso a cada político de turno, Repsol compró todo. Repsol compró el color político, compró la persona que puso en la cabeza del gobierno. Repsol compró jueces, compró abogados, a cambio de nada. O sea, proponían inversiones las cuales no se hacían, un buen vuelto solamente para el ministro de Energía, un buen vuelto para el gobernador de turno en este caso, y al juez, claramente, ¿no? Porque bueno, se quería garantizar de un manejo libre dentro de un territorio que ellos llaman de nadie, así se llama, un territorio de nadie, o como en varias revistas o en varios comunicados se dicen áreas de sacrificio, ¿no? Justamente dentro de ese territorio existimos nosotros, o sea, y las consecuencias, el desastre que ha hecho a través del aire, del agua, en las personas, en la sociedad, en la economía, allá no existe lo que el mundo vende, que se vende en el mundo, de que todo lo que brilla es oro, ¿cierto? La necesidad y se ve en la escuela, todos los días, si ustedes ven en los medios de comunicación, hay manifestaciones. De hecho, nosotros tenemos paralizado el yacimiento Loma de la Lata hace un año y dos meses, por esta situación. O sea, es claro y concreto, o nos mata el petróleo o nos mata el gobierno juntamente con Repsol. Bueno, hemos decidido, si esto hay que morir peleando, ¿no? Porque de eso se trata, de poder vivir y dejar vivir, y donde podamos vivir todos, no unos pocos. Donde la situación sea para todos y no para unos pocos. Estos daños ambientales que repercuten también en las personas, como estás comentando, ¿tienen una base científica, una investigación previa? ¿Podéis mostrar a la gente todos estos estudios con rigor? Sí, tenemos hay papeles, pero en este caso, y venimos a exponer a España, traemos y me acompaña el segundo de los peores casos de la Argentina, justamente, que es mi hermano, en un sencillo análisis de físico-químico, como le llaman en el mundo, se detecta el grado de contaminación existente, y estas son consecuencias de los... ¿Dónde están esas, ¿cierto?, contaminaciones? ¿En qué partes? ¿En qué zonas? Dentro del territorio mapuche, todo el territorio mapuche, y hoy por hoy en ríos, plantas, animales, en lagos, en aire, en tierra. Es más, el Poder Judicial de la Nación, después de tantas demandas que nosotros hicimos, obviamente lo encajonó muchos años, y lo sacó ahora estos días. El 19 de noviembre del 2009 hizo un allanamiento en la provincia de Neuquén, la Justicia Nacional, donde se detectó que todos los valores de contaminación estaban sobrepasados mil veces de los valores permitidos. Claro, y los valores que dicta la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, no tiene ahí... No tiene relación, claro, o sea, con estos valores que ellos se estaban planteando. Nosotros lo veníamos diciendo a través de estudios que se habían realizado con una empresa llamada Umbersunor, que hizo el estudio, donde se detectó plomo, mercurio, cadmio, arsénico, tolueno, benceno, xileno en la sangre de las personas. Sí, tuvimos que sacar afuera los estudios porque Repsol compró todos los laboratorios desde la Argentina, los compró. Entonces tuvimos que sacar estos estudios a Alemania para poder hacer estos estudios y detectar de que había este grado de contaminación. No nos dejaron sacar la sangre de la Argentina, entonces se detectó que en las uñas y en el pelo se conoce recientemente el grado de contaminación, ¿no? Entonces la justicia dictaminó, después de todo esto y de muchas luchas, dictaminó de que había que construir una planta tratadora de metales pesados y una planta un seguimiento de salud, y obliga a Repsol a entregar agua apta y suficiente para el consumo humano. Lo único que pudimos recibir ha sido represiones, amenazas de muerte, persecuciones políticas y lo demás. Nada de eso se concretó. Bueno, de hecho hoy tenemos estas desgracias de estar perdiendo por año entre 3 y 4 integrantes de nuestra comunidad, que tenemos en cuenta en nuestra comunidad, porque alrededor este impacto no ha sido solamente para los mapuche. Este impacto ha sido en línea general, donde muchísimas madres han perdido sus hijos, muchísimos padres han perdido sus hijos, hijos se han perdido sus padres, y bueno, mayormente la posibilidad de vida, ¿no? Que es ¿Por qué también todo esto que estás contando se puede extrapolar a Argentina entera o solo a la comunidad mapuche? No, toda la Argentina. En la Argentina, de hecho, Repsol en la Argentina hizo el kirchnerismo, como se llama ya, ¿no? Uh-huh. En una estrategia muy muy muy clara y concreta, el sur la Patagonia argentina es Kirchner, ¿no? En determinado momento se hicieron grandes estudios en la Patagonia. Y bueno, el kirchnerismo dijo, o abandonas estas áreas o se te viene la noche, como se diría, ¿cierto? Entonces abandonaron esas áreas y fueron quedando ellos, ¿cierto? Y bueno, a cambio de eso le fueron entregando Loma de la Lata, Rincón de los Sauces, Sierras Barrosa, Cutralcó, son yacimientos potentes de la provincia de Neuquén, ¿no? ¿Pero por qué ahora lo nacionaliza y se lo quita? Porque esto es una gran mentira de todo esto. Cuando las acciones de YPF cuéntanosla, que tenemos ganas de conocerla. Sí, para que tengan una idea, Repsol antes, voy a empezar por el principio para que podamos entenderlo. Uh-huh. Cuando Repsol afanaba, hurtaba el petróleo y el gas, se hacía a través de declaraciones juradas. Iban unos señores que decían, me llevo 1.000 litros de mil barriles de petróleo, cuando se llevaban 3.000, 4.000. Esto fue una gran movilización, impacto social y económico en la provincia, y muchos sectores, incluidos nosotros, empezamos a demandar de que se pusieran medidores oficiales, ¿cierto? Entonces se detectó que los pozos de Loma de la Lata, todos los pozos, hasta el más chico, producía entre 400 y 500 millones de BTU diarios. Al pasar del tiempo, las acciones fueron cayendo, las reservas fueron cayendo. Nunca se hizo una exploración nueva para descubrir nuevos yacimientos, como hoy lo mencionan. De hecho, estamos en el corazón de Loma de la Lata. El yacimiento Loma de la Lata está dentro de nuestra comunidad. De los años 2000, 98, 2000, no se hace una exploración. Entonces, ¿qué sucede? En determinado momento, dice, descubrimos nuevos yacimientos. Las acciones crecieron, boom, hicieron. Cristina hizo, bueno, ahora es mío. Se lo trajo. O sea, cuando las acciones subieron, Cristina nacionalizó. Biopotencial. Sí, sí. Repsol salió a gritar, a decir muchas cosas, que creo que no es el problema de la plata, porque los pozos de producir entre 500 y 600 millones de BTU, en este momento están produciendo entre 70 y 80 millones de BTU. La cantidad de pozos que se van a realizar no es porque haya más, sino para mantener las reservas. Sí, claro. Entonces Repsol salió a gritar muchas cosas, muchas, pero muchas cosas contra la Argentina, que no quiero defender a la Argentina porque para nada estoy de acuerdo, ni estamos de acuerdo, pero simplemente salió a decir, te puses en el lugar que hoy tenés, te di lo que tenés y hoy me corres o me marcás mi imagen en el mundo. O sea, porque Repsol puso estos dirigentes políticos en la Argentina, Repsol puso los jueces de turno, puso los gobernantes de turno, puso los gobernadores, puso los fiscales, dentro de las oficinas de Repsol funcionaba la institución de medio ambiente de la provincia. O sea, pero no habéis intentado emprender acciones legales contra... Siempre hicimos acciones legales. Ajá. Sí, de hecho la comunidad ha sido en el año 2000, a través de estos estudios ya fehacientemente comprobados, inició una demanda contra la Nación y contra Repsol, ¿sí? Donde, bueno, la encajonaron hasta hace 2 meses atrás, el Estado Nacional y Provincial defendía de que no había contaminación. Hoy ese es el potencial más grande, es el daño ambiental que ha hecho. Mientras ellos se pelean por plata entre Repsol y la Nación Argentina, sí, las víctimas. Consecuencias, las víctimas van siendo día a día. Uh-huh. Y hoy Argentina está utilizando nuestras demandas para decir hay contaminación. Fíjese lo que le hicieron a estos pobres mapuche, así lo dicen hipócritamente, porque mientras que Repsol contaminaba, mientras que Repsol dañaba y todo, el Estado argentino lo permitió con la legislación. Hay legislaciones muy buenas en la Argentina, nada más que no se aplican. Tenemos 600 y 700 inspectores controlando que paguen la luz, el gas, y hay 2 inspectores controlando los yacimientos, los 18 yacimientos que tiene la provincia de Neuquén en bicicleta. No tienen un medio de movilidad, y si se mueven en camioneta de Repsol. O sea, es una cosa muy, muy... Juan, él es el hermano de Rolando. ¿Crees que con la nacionalización de YPF van a cambiar vuestras condiciones en la comunidad mapuche? No, para nada. En total desacuerdo con eso. Así. ¿Por qué no? Y... qué sé yo, no... no sé... la idea es un poco, él es la exposición de uno de los peores casos. Uh-huh. El vocero, el mensajero de este mensaje, pues, soy yo. Pues podría contarnos. Sí, que... sí, claro. Bueno, si le preguntas los dolores que tiene y las secuelas que le ha traído, te lo va a poder decir claramente, ¿no? Es uno de los peores casos que existen en la Argentina de contaminación hidrocarburífera con metales pesados. De hecho, hemos perdido, aparte de nuestros hijos, nuestros padres, hemos perdido parte de nuestra cultura, nuestra filosofía de vida. Hoy por hoy la discusión dentro de Loma La Lata es contra Repsol, no se habla de otra cosa, no se habla de nuestra cultura, de nuestro desarrollo, de nuestra economía, no se habla, y respondiendo un poco a la pregunta que le decías, para nada va a ser buena, porque conocemos el pasado de los estados contra los pueblos originarios, la negación del Estado a los pueblos originarios, y eso hablaría del presente también, ¿cierto? Uh-huh. O sea, para nada la nacionalización es una cuestión muy buena para los pueblos originarios. De hecho, dentro de la ley de expropiación, nosotros no existimos. O sea, siendo de que la mayor cantidad de reservas gasíferas están dentro de los pueblos originarios. ¿Cuántas personas formáis todos estos pueblos originarios? Estamos hablando de 300.000 personas. 300.000. Sí, no somos pocos. Uh-huh. Sí, sí. Pero bueno, ¿qué ha hecho los gobernantes de turno? O sea, allá, por ejemplo, Repsol, el gobierno le exigía de revegetaciones, le exigía comprar campos para forestar, para reforestar. Bueno, todos los campos que compraron, expropiaron, porque no compraron, se lo quitaron a las comunidades originarias y quedaron en manos de algún amigo dirigente del gobierno. Entonces Repsol, ¿qué hacía? Ponía todas las plantitas y todos los proyectos los llevaba ahí, ¿no? Uh-huh. Y eso lo hizo así. Y bueno, hoy por hoy se está discutiendo en la Argentina lo que se llama una recopilación de datos a través de una ley y una reglamentación para que se le escrituren las tierras a las comunidades. La única provincia que está en desacuerdo es la provincia de Neuquén. La única provincia. ¿Por qué? Porque todos los intereses más grandes de las personas, del funcionario de turno, en este caso Jorge Zapac, ha sido el depredador más grande de los pueblos, de las comunidades originarias. Él se ha quedado con todas las tierras de las comunidades. Ahí están las minas de cobre, están las minas de oro, están las minas de carbón, están las minas de potasio. Por casualidad está todo en campo de los Zapac hoy. Bueno, también tenemos aquí en la mesa a Tom Cuchart, de Ecologistas en Acción. Y para terminar esta mesa, después él nos va a contar un poco más sobre la próxima cumbre que habrá a finales del mes de junio, Río+20. Pero bueno, para que nos vengan también en esta mesa que estamos teniendo con Rolando y con su hermano Juan, bueno, cuéntanos cuáles van a ser un poco las actividades que van a desempeñar aquí y las concentraciones que hay en contra de Repsol. Vamos a comenzar con una rueda de prensa el día de mañana, 30 de mayo, en el Ateneo. El día 31 de mayo, jueves, a las 11:30 de la mañana, vamos a ir donde se va a celebrar la Junta de Accionistas de Repsol, que es en el Campo de las Naciones, en el Congreso. Y ahí vamos a celebrar a las 11:30 de la mañana una concentración, y la hemos llamado Contrajunta de Afectados por Repsol. Lo hemos llevado a cabo ya desde hace algunos años para atrás, y nuevamente vamos a juntar diferentes comunidades que están siendo afectados por Repsol. Vamos a contar también con la presencia de Acción Ecológica de Ecuador, que llevan desde hace muchos años una denuncia contra el expolio y los crímenes ambientales y contra los derechos humanos de Repsol en el caso de los pueblos indígenas ecuatorianos. Y también vamos a traer todas aquellas voces que no se escuchan de comunidades y pueblos afectados por Repsol. Y finalmente, por la noche, a las 7:30 de la tarde, en el local de Ecologistas en Acción, vamos a presentar una nueva publicación que hemos hecho en conjunto entre diferentes plataformas y organizaciones sociales, que se llama El Currículum Oculto de una Compañía Irresponsable, Repsol en Deuda, Repsol en Deuda con la Humanidad, Repsol en Deuda con el Planeta. Y ahí vamos a desmontar algunas de las mentiras que se han vertido en los medios de comunicación masivos en estos últimos meses o años, pero sobre todo a raíz de la nacionalización en el caso de Argentina. Bueno, pues os deseamos mucha suerte en todas estas actividades que tenéis planificadas. Y nada, desde Ágora Sol Radio solo podemos deciros que os apoyamos y que esta es vuestra casa. Cuando queráis podéis contactar con nosotros, contarnos todo aquello que queráis expresar aquí en España, en Madrid. Por supuesto. Bueno, desde ya muchas gracias, y bueno, simplemente dejar un mensaje a la sociedad. Hoy por hoy la Argentina, o Repsol, abre una nueva fuente de trabajo, como ellos llaman, un nuevo recurso sostenible, como ellos dicen, que se llama gas no convencional. ¿Qué significa gas no convencional? Significa cambiar agua por gas o petróleo, en este caso. Agua dulce, lamentablemente agua dulce, porque están diciendo de que este sistema nuevo va a demandar entre 4 millones y 5 millones de litros de aguas por fractura. O sea, el agua, este es el mensaje, el agua la podemos beber. El combustible, el gas, el petróleo va a ser imposible. O sea que la humanidad va a tener que decidir en algún momento qué es mejor, ¿no? O sea, y o vida, o salud, o cosas bonitas, como se dicen en el mundo, como vende Repsol en el mundo, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, continuamos en la soleada verde en Ágora Sol Radio y como os adelantábamos antes, Tom Cuchart de Ecologistas en Acción va a contarnos un poco cuál está siendo la previa de esa cumbre en Río de Janeiro, Río Más 20. Bueno, primero aclarar qué es Río Más 20. Para los que no se acuerdan, hace 20 años tuvo lugar en Río de Janeiro, en Brasil, una cumbre de Naciones Unidas sobre desarrollo sostenible. Los gobiernos supuestamente estaban dispuestos a hacer frente a la mayor crisis ecológica y social que se enfrentaba la humanidad, pero 20 años más tarde estamos en peor situación que hace 20 años y es peor, digamos, todas las negociaciones que se han llevado a cabo en estos últimos meses para preparar esa nueva cumbre de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible del 20 al 22 de junio en esta ciudad brasileña, pues nos indican que la situación está bastante mal. Nos quieren imponer un nuevo concepto que se llama economía verde, que sería, digamos, una nueva mantra, cambiando absolutamente nada del modelo de producción y consumo absolutamente insostenible e injusto que representa el capitalismo, y quieren instaurar un nuevo sistema de gobernabilidad en relación a las cuestiones ambientales, sobre todo favoreciendo aquellas organizaciones multilaterales que más daño y más crisis ecológica han producido, tipo Banco Mundial y otros. Y frente a eso, pues se ha creado una alianza que se llama Economía Verde, Futuro Negro, que es una alianza de diferentes organizaciones sociales que creemos que necesitamos urgentemente una alternativa ecológica y social justa frente al capitalismo y no unos nuevos conceptos que simplemente intentan desviarnos la atención sobre lo que son las causas subyacentes, las causas reales de la actual crisis social y económica. Y ya la hemos escuchado antes en la entrevista sobre Repsol. Son las grandes empresas multinacionales petroleras, son el modelo capitalista que centra y enriquezca solo una minoría a favor, de una minoría en el mundo, en detrimento de las condiciones de vida y sobre todo el sufrimiento y violaciones sistemáticas de los derechos humanos de las mayorías en el mundo. Para desenmascarar ese nuevo concepto de economía verde que se quiere imponer con esta cumbre de Naciones Unidas y sobre todo para hablar, digamos, de nuestras alternativas, vamos a organizar estas jornadas internacionales en Barcelona este fin de semana, del 1 al 3 de junio. Van a venir activistas, académicos, representantes de movimientos sociales de diferentes países. Tenemos la suerte de contar con Nimo Bassi. Él es activista y ha recibido el Premio Nobel Alternativo en el año 2010 justamente por su activismo contra las grandes empresas petroleras en Nigeria. En Nigeria, todo eso lo que hemos escuchado sobre el pueblo mapuche en Argentina es como multiplicado por 100. Es el país, uno de los países más contaminados en el mundo, y él nos va a contar a partir de sus luchas cómo es la situación de la crisis energética y climática en el mundo. Pero no solo vamos a analizar cómo está la situación en el mundo, sino también vamos a hablar de las resistencias. De las resistencias, como acabamos de escuchar, contra el fracking, estas nuevas explotaciones de gas y petróleo no convencional en Europa. Vamos a escuchar las luchas contra la privatización del agua y también vamos a presentar alternativas como la economía ecológica, la economía solidaria, el mercado social, las cuestiones vinculadas a la soberanía alimentaria, cómo se está luchando para cambiar el modelo de producción y consumo en el mundo agroalimentario. También vamos a escuchar cuáles son las propuestas y alternativas que vamos a llevar a esa cumbre de los pueblos que se va a celebrar en Río de Janeiro del 15 al 23 de junio, donde va a haber una convergencia de todas estas luchas campesinas, indígenas, de sindicalistas alternativas y de muchas organizaciones sociales y ecologistas. Porque, como insistimos, en ese momento de crisis, que tanto se habla de los efectos sobre el empleo, sobre la pobreza, la marginación, la generación de xenofobia en momentos de crisis social y económica, poco se habla de la crisis ecológica y nosotros creemos que es una misma lucha. Por eso lo hemos puesto, y también la cumbre de los pueblos en Río de Janeiro tiene ese lema, ¿no? La lucha por la justicia social y ambiental es una misma lucha y la queremos también reflejar en estas jornadas internacionales en Barcelona, que es un esfuerzo de muchas organizaciones conjuntas, y de hecho está todavía abierta la alianza a nuevas adhesiones y estamos abiertos a crear una confluencia. Va a haber una asamblea de estrategias y de lucha donde queremos preparar un poco las movilizaciones que habrá el próximo 20 de junio. Es un día de acción global, justamente acompañando las movilizaciones, la marcha que habrá en Río de Janeiro este 20 de junio. Y la idea es proponer a las organizaciones locales, a las asambleas y también al movimiento 15M, hacer acciones directas, hacer visibilizaciones de lo que son los responsables de esa crisis ecológica y social. En este caso, pues tenemos que hablar de los bancos, sus inversiones en energías sucias o sus inversiones en armas. Tenemos que hablar de estas empresas petroleras como Repsol, y proponemos hacer acciones directas el día 20 de junio, y por eso las jornadas internacionales en Barcelona también quieren hacer una aportación. No solo abrir el debate y profundizar el debate sobre este concepto mal llamado economía verde, queremos también hablar qué va a pasar en la Cumbre de los Pueblos en Brasil, cómo se están organizando las organizaciones. Uh-huh. Y hay un tema bastante nuevo que queremos tratar en estas jornadas en Barcelona, que es la financiarización de la naturaleza. Son todos estos procesos nuevos de privatización y mercantilización, la incorporación de nuevos mercados y, sobre todo, la repetición de lo mismo que hemos vivido antes del 2007-2008, de especulación financiera, de fondos de inversión, de fondos de alto riesgo en relación al mercado inmobiliario, ahora van centrados hacia los mercados ambientales. Están comprando agua, están comprando biodiversidad, están privatizando bosques. Todas estas nuevas formas de introducir la naturaleza y lo que todavía no está mercantilizado en los mercados financieros es un proceso muy peligroso, y tenemos la suerte de contar también con activistas y académicos que nos van a hablar de estos procesos, y vamos a hablar también de todas estas resistencias de la vía campesina y de todas estas resistencias también contra el robo de tierra en África y en otros continentes. Y vamos a hablar también de todas aquellas alianzas que están construyendo de cara a Río Más 20. Y nosotros, esta alianza Economía Verde, Futuro Negro, quiere aportar el grano de arena para desenmascarar la economía verde y también proponer alternativas y movilizaciones en estas próximas semanas. La verdad que, escuchándote, Tom, pues hay mucho trabajo por delante hasta esa cumbre de junio en Río Más 20. Pero para terminar, yo quería preguntarte si tenéis esperanzas en todo esto que nos estás contando, en todas estas reivindicaciones, si se podrán llegar a alcanzar en algún momento, en algún día, ya no digo junio ni muchísimo menos, sino a largo plazo. Pero ¿cuáles también serían esos objetivos concretos que buscáis como activistas ecologistas en Río Más 20? Bueno, se han conseguido siempre en estas luchas objetivos muy importantes. Volviéndome al caso que nos va a explicar Nimo Bassi en estas jornadas en Barcelona, se ha conseguido llevar a Shell en dos juicios actualmente, uno en Holanda y otro en Inglaterra, donde esta empresa va a tener que pagar más de varios centenares de millones de dólares para indemnizar a las comunidades afectadas por Shell durante décadas. Van a tener que indemnizar, y vamos a llevar, y se está llevando a juicio Shell también por sus responsabilidades penales, por haber colaborado con el régimen dictatorial en Nigeria, por haber asesinado a activistas Ogoni, de los pueblos indígenas Ogoni, de activistas ecologistas que han luchado contra la contaminación del petróleo en ese país. Se ha podido hacer importantes campañas para desenmascarar la falsa imagen que tienen estas empresas en los países del norte, pero también en los países del sur, por las movilizaciones tan fuertes contra la extracción de minería, la extracción de petróleo, pues se han conseguido paralizar extracciones. Se han podido paralizar también el avance de la frontera petrolífera. Se han hecho importantes movilizaciones también contra las políticas de libre comercio. Se han hecho también cambios en los gobiernos. Solo hay que recordar Bolivia, ¿no? Donde hubo un gobierno de extrema derecha que permitió a Repsol saquear los recursos naturales, y luego el pueblo recuperó soberanía, puso un líder indígena en el gobierno y también nacionalizó parte de lo que es el sector de los hidrocarburos. Por supuesto, hay muchísimas cosas todavía por cambiar y por alcanzar, y la Cumbre de los Pueblos en Río de Janeiro y estas jornadas son solo un pequeño paso en nuestro camino por delante, pero siempre confluyen muchísimas luchas que consiguen a transformar la realidad social, transformar la sociedad, pero también para parar o por lo menos poner en el momento más adecuado el poder político y económico, como ha ocurrido aquí con el movimiento 15M. Entonces también con esta ocasión de la cumbre oficial de Río Más 20 es una oportunidad para ligar nuestras movilizaciones sociales con cuestiones de crisis ambiental, crisis ecológica, y por eso también la invitación al pueblo mapuche, la acción contra Repsol este jueves en la Junta de Accionistas, porque ellos también van a participar en las jornadas de Barcelona, y donde vinculamos justamente eso, las luchas locales contra los criminales económicos, las empresas que causan esa crisis ambiental, y también las luchas sociales que se están articulando con las alternativas que poco a poco se están construyendo, y estamos ya consiguiendo unos procesos de transformaciones importantes. Solo basta con mirar en el tema de la soberanía alimentaria, ¿no? Cada vez que se construye algún congreso, algunas iniciativas en relación al cambio del modelo de producción y consumo en el sector agroalimentario, pues hay muchísima gente interesada y se han conseguido importantes cambios en este sector. En Naciones Unidas incluso tenemos algunos personas que están recogiendo incluso las alternativas de los movimientos sociales. El relator especial para el derecho a la alimentación, Oliver de Schutter, presentó el año pasado un documento a la Asamblea de Naciones Unidas que habla de la agroecología, justamente nuestro modelo alternativo de producir alimentos sanos, sin químicos, sin destruir el planeta, y sobre todo creando un modelo donde todo el mundo tenga derecho a la alimentación, eliminando y prohibiendo la especulación financiera con los alimentos, y sobre todo prohibiendo y evitando el robo de tierra que está aconteciendo actualmente en el mundo. Pues esas son reivindicaciones que ha recogido un relator especial de Naciones Unidas, lo está defendiendo en la Asamblea de Naciones Unidas, y son reivindicaciones que han llevado a los movimientos campesinos indígenas desde hace muchos años para atrás. Entonces sí se están consiguiendo muchas reivindicaciones importantes, y las resistencias están ahí, y por eso invitamos a todo el mundo a acompañarnos en este camino hacia Río Más 20, en estas jornadas este fin de semana en Barcelona, y organizando acciones directas el próximo 20 de junio en sus respectivas localidades. Bueno, pues muchas gracias, Tom. Desde Twitter también nos están apoyando, os están apoyando a vosotros, también a la comunidad mapuche, y directamente pasamos a hablar con la compañera Noelia, que quería hablar con nosotros para contarnos acerca también de Repsol, pero esta vez en España, sobre Canarias, y como sabéis, Raquel, el Real Decreto, ¿no?, que aprobó el Gobierno para que se convalidaran las prospecciones en la isla. ¿La tenemos ya? Hola, buenas. Hola, buenas tardes. No la escuchamos. Bueno, ¿no la escuchamos? Buenas tardes, Noelia. Bueno, pues no la escuchamos, así que con esto vamos a cerrar la soleada verde de hoy, de esta tarde, que empezamos media hora antes. Ha sido un programa bastante intenso. Y nada, pues muchas gracias por estar ahí al otro lado, muchas gracias a nuestros tuiteros que siempre nos estáis siguiendo, muchas gracias a los compañeros mapuches que han venido hoy, a Tom Cuchard y también a Erika González, que ha estado al teléfono. Muchas gracias a todos, soleadas y soleados, y nos vemos el martes que viene. Como siempre dice Mariola, menos para vivir mejor, pero no con menos mapuches. Hasta el martes.